Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este segundo día de Congreso Especial de Difuntos. Muchísimas gracias a los que están allí a través de sus pantallas. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo y además invitarlos a participar a través de sus preguntas y comentarios acá en el chat en directo que vamos a estar respondiendo todas estas con nuestros especialistas el día de hoy. Vamos a tener, o tenemos mejor dicho, el gusto de recibir nuevamente a María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández, quienes nos van a estar hablando sobre si existen evidencias de la vida tras la muerte. Ellos, los dos, son fundadores de una asociación de estudios espiritistas desde 1996, conferenciantes y divulgadores de la doctrina espírita, así como investigadores de misterio. Voy a darle entonces la bienvenida a Juan Miguel y María Jesús. Qué gusto enorme tenerlos con nosotros hoy. El gusto es para nosotros el poder participar en vuestro Congreso de Difuntos y os damos las gracias, como siempre, por la oportunidad que nos concedéis de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mindalia. Muchas gracias a ti. Nos parece maravilloso poder hablar de este tema, porque hay muchas personas que piensan que todo termina en el cementerio o con la muerte, pero no es así. Esperemos darles un poco de esperanza. Muchísimas gracias por esto tan interesante que nos causa mucha curiosidad y un poco de querer saber qué hay tras la muerte. Así que cuéntenos, ¿hay evidencias sobre lo que hay después de morir? Claro que sí. Yo creo que sí, que las hay. Mirad, yo le voy a hacer una pregunta a Juan Miguel. Para que él nos lo conteste, ¿existen evidencias de la vida tras la muerte? Pues, ¿tú qué crees? Claro que sí, María Jesús. Mira, desde el principio de los tiempos, hace ya, imaginaros, cuando el hombre vivía en las cuevas, precariamente alumbrado por el fuego, ha habido una pregunta que por encima de cualquier otra, ha interesado, ha inquietado y ha angustiado al ser humano. Y es si ¿pueden los seres humanos sobrevivir a la muerte física? Bien, para los investigadores, si nos tenemos que remontar, fijaros, al último cuarto del siglo XIX, siguió siendo una pregunta fundamentalmente para ser aclarada. Ya en aquel tiempo había inquietud por saber qué ocurría después de la muerte, ¿no? No obstante, a aquellos investigadores entonces se les tachó de ilusos, de soñadores, pero ellos no cejaron en su empeño que ha pasado de generación en generación, encontrando herederos incluso al día de hoy. Mirad, en realidad solo hay una certeza única y terrible, cuya elevada grandeza preside nuestras vidas, y es que todos nos vamos a marchar al otro lado de la vida, pero queramos o no, existe, y nos vamos a encontrar aquello que muchas personas desconocen, y es que el cese algún día de todas las funciones orgánicas de nuestra materia, es decir, vamos a morir, todos vamos a morir, pues no vamos a morir, vamos a hacer un tránsito. Nadie muere, solamente la materia se quedará aquí, pero el espíritu jamás muere y viviremos tantas vidas como sea necesario y llegaremos al otro lado de la vida. Y para dar un poco de esperanza a aquellas personas que en estas fechas de difuntos piensan que todo ha terminado y lloran a sus seres queridos, les vamos a decir que no les lloren con tristeza, Llórenles, sí, pero con emoción, recordándoles con emoción. Mirad, los filósofos afirman, no sin razón, que la muerte es la que nos permite siempre que tengamos el valor de mirarla cara a cara, conocer el secreto de la vida. Claro que sí. Claro que vamos a conocer el secreto de la vida. Sin embargo, hay algunas preguntas que sobre todas las demás nos inquietan, nos angustian. Y eso es cuando pensamos en la muerte, porque creemos que no ocurre nada, que todo se acaba en el cementerio. Pero no es así. Y veréis cómo Juan Miguel nos va a explicar una serie de cuestiones que os van a tranquilizar. Veréis, una de las preguntas que la gente comúnmente se hacen es ¿qué hay más allá del sepulcro? ¿Qué hay más allá de la sepultura? ¿Qué hay más allá de la incineración? Y entonces nos planteamos si será la nada, la disolución de nuestra identidad, de nuestra esencia como seres inteligentes, o quizá puede ser que hay algo más, que exista otra forma de vida, un mundo que no podemos siquiera concebir. La verdad es que hay teorías, muchas, muchas teorías, y prácticamente para todos los gustos, y cada cual puede formarse su opinión. No obstante, existen personas que se han detenido a experimentar el tema de forma científica, investigando, intentando arrebatar ese conocimiento de lo que hasta ahora pertenece en exclusiva a los misterios de ultratumba, porque la verdad es que tenemos poco conocimiento de aquello que acontece al otro lado de la vida. Y eso que aquellos que somos espiritistas, que hemos tenido la oportunidad y que tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, gracias a Allan Kardec, el codificador de la doctrina de los espíritus, tenemos una serie de comunicaciones, tenemos una serie de informaciones muy amplias donde se nos habla cómo es el mundo espiritual que nos espera a todos. Porque esto es como una espada de Damocles que se encuentra sobre nuestras cabezas y que la muerte nos va a llegar a cada uno de nosotros. Claro que sí. Mirad, prácticamente todos y cada uno de los estudios llevados a cabo sobre este tema han arrojado como resultado la existencia de algo, es decir, una esperanza detrás del velo de la muerte, de una vida ultraterrena. Claro que sí, porque pensad por un momento, ¿vivimos una vida? ¿Morimos y se acaba todo? No, pensad, ¿y los que viven muy bien y no tienen problemas de ningún tipo? ¡Qué suerte han tenido! ¿Y los que nacen enfermos y nacen con problemas o en países mal desarrollados? ¡Qué desgraciados!, ¿no? ¿Han tenido mala suerte? No, vamos a nacer varias vidas, vamos a revivir muchos momentos y vamos a darnos cuenta que vamos a tener muchas existencias en las cuales en cada una de ellas vamos a vivir de forma que necesitemos para seguir adelante. Unas veces naceremos muy bien, con mucho de todo, otras veces naceremos con falta de todo, pero siempre hay una razón. Nos lo dirán cuando lleguemos al otro lado de la vida y sabremos por qué nos ha faltado o por qué nos ha sobrado esto o aquello. Mirad, existen varias oportunidades que sirven de evidencias para comprender que la vida continúa en otra fase, en otros planos, en otro lugar fuera de nuestro entorno físico. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte? Las ECM, que son los testimonios de personas que dicen tener conocimiento espiritual de diversas facetas del más allá. Hay muchas personas que han tenido esa circunstancia, que han llegado allí y por la razón que cada uno necesite han tenido que volver. Bien, ¿han muerto? No, han estado un tiempo en un estado fuera de la materia, viendo cosas que después les ha hecho cambiar su forma de pensar, su forma de sentir. Han mejorado su vida en el sentido de que se han vuelto más espirituales. ¿Por qué? Porque al ser devueltos de nuevo a esta vida, han comprendido que les faltaba algo por hacer. Ayudar a los demás, dar amor a los demás, más cariño, comportarse correctamente con los demás. Todo eso les ha hecho pensar. Y un porcentaje muy alto de todas estas personas han cambiado su forma de pensar a mejor. Me dice, existen también otras aportaciones por los aciertos de personas cuando están fuera de su cuerpo, descartando la alucinación y la incapacidad del cerebro de emitir y recibir señales cuando está inactivo, es decir, cuando vemos que está totalmente plano, ¿no? Y también por poseer la rara facultad de recordar una existencia de antes de la vida, de forma espontánea, a través de la regresión hipnótica, por ejemplo, es decir, la regresión de la memoria que se obtiene a través de diferentes técnicas. Es el proceso por el cual el paciente, en estado alterado de conciencia, es llevado a retroceder a etapas anteriores de su pasado, ¿no? También, ¿por qué, María Jesús? Pues también por la transcomunicación instrumental. Se desarrolla desde 1959 hasta nuestros días y sirve para que a través de aparatos electrónicos, como son las computadoras, la televisión, el fax, el teléfono, exista una comunicación entre el mundo externo y el mundo físico, probado y verificado científicamente por expertos en esta materia, que hay muchas personas que se han dedicado al estudio de todas estas cuestiones. Sin olvidarnos, naturalmente, de la proliferación de fenómenos de auténtica mediunidad, donde seres del otro lado de la vida se han comunicado con los médiums para transmitirles mensajes y testimonios que han sido investigados para autentificar sus orígenes y su procedencia. Todos hemos oído hablar de que existen los médiums. Estamos hablando de médiums con seriedad, no para preguntarnos si se va a casar mi hijo o si va a tener novia, no, sino para recibir información del mundo espiritual, donde nos explican lo que podemos encontrar, todo dependiendo de cómo nos hayamos comportado en esta vida. Bueno, gracias a esta variación de aportaciones, podemos descubrir que no hay nada más que temer. También los doctores y las enfermeras de los hospitales aportan sus conocimientos al observar muchas de las veces, y posiblemente muchos de los que nos estáis escuchando en este momento, viéndonos, veréis cómo los moribundos, en los últimos momentos de su vida, ellos se quedan fijos mirando un punto o un lugar determinado. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos están observando a sus seres queridos que vienen a recibirles al otro lado de la vida, para transmitirle tranquilidad, para transmitirles paz, para transmitirle esperanza de que la vida no muere aquí, sino que continúa al otro lado. Y todo ello es gracias a las investigaciones que se han ido realizando a lo largo del tiempo. A lo largo de todo este tiempo ha habido innumerables investigadores de renombre internacional que se han preocupado precisamente por saber si existía vida en el más allá. Y tenemos que hablar, por ejemplo, de Albert Einstein, tenemos que hablar de Tesla, tenemos que hablar de Marconi, tenemos que hablar de Daniel Douglas Hunt, tenemos que hablar de mil investigadores que han estado precisamente intentando comprender lo que existía al otro lado de la vida y lo han conseguido. ¿Por qué? Porque nos espera al otro lado, porque somos espíritus eternos, espíritus que nos han dado esta oportunidad de crecer desde la nada hasta el momento de la evolución, donde nosotros hemos ido aprendiendo, donde hemos ido conociendo, donde hemos ido también equivocándonos y acertando. Y también, lógicamente, se nos dan las oportunidades de volver para reparar todas aquellas cosas que nosotros nos hemos equivocado y que tenemos que enderezar para no perjudicar a nadie. Mirad, cualquier persona que haya estado cerca de un moribundo se habrá dado cuenta que a veces hablan y tienen por costumbre decir, ay, pobrecito, está delirando. No, no, pobrecito no, y no está delirando. Está viendo, como decía muy bien Juan Miguel, a aquellos seres, a aquellas personas que vienen a buscarles, sus padres, su familia, sus seres queridos, sus amigos, y están ahí, y los están viendo, y hablan con ellos, claro que sí. Por eso, no debemos tener miedo jamás a la muerte. Bueno, sí, tenemos que tener miedo si hemos sido personas crueles, desagradables, malvadas, que hemos hecho mucho daño, porque iremos a lugares muy feos, muy feos. Si aquí se está pasando mal, allí se puede pasar peor. Pero si eres una persona normal, que vives tu vida tranquilamente sin dañar a nadie, no irás a un lugar desagradable, irás a un lugar bonito, hermoso, tranquilo, a una esfera superior, por ejemplo, donde no hay hambre, no hay calamidades, no hay desesperación, no hay dolor, no hay angustia. Ahora, por ejemplo, en la Tierra, ¿quién es feliz? Pocas personas, por no decir ninguna. Porque aquel que diga yo soy feliz es para decirle no puedes ser feliz viendo cómo está el mundo. Por lo tanto, seremos felices cuando hayamos aprendido a convivir con los demás en armonía, con paz, con esperanza. Y entonces, cuando llegue el momento de partir hacia el otro lado de la vida, veremos a nuestros seres queridos que vienen a buscarnos y seremos felices. ¡Ay, mira, mi hijo me está esperando! ¡Mi madre, mi padre! ¡Qué bien, qué alegría! ¿No os parece maravilloso? Pues eso es lo que nos espera si somos capaces de comportarnos ahora que todavía estamos a tiempo correctamente y sin dañar a los demás. ¿Qué sucede al otro lado de la vida? Pues cuando desencarnamos, cuando dejamos la materia, vamos a un lugar determinado en función de nuestro estado evolutivo, es decir, de cómo nos hayamos comportado cada uno de nosotros aquí y en las anteriores vidas que hayamos tenido. Ya Allan Kardec, y repito, en el libro de los espíritus, nos habla de la variedad de mundos y nos dice que existen mundos primitivos, muchos de mundos también de expiaciones y de pruebas, mundos de regeneración, mundos felices y mundos superiores. ¿Qué significa todo esto? Pues significa que son los mundos donde los espíritus estamos destinados a ir cuando dejamos la materia, cuando dejamos este mundo. Y como decía muy bien antes María Jesús, en función de cómo nos hayamos comportado, iremos a un lugar o iremos a otro. Lo más normal es que encontremos a nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, algún familiar nuestro más. ¿Por qué? Porque la sensibilidad, es decir, ese contacto que nosotros tenemos aquí cuando vivimos con ellos, esa relación de amor, de paz, de convivencia, es lo que se va a reflejar en el mundo espiritual y es lo que nos va a hacer que recibamos a aquellos seres que nos quieren, con los cuales tenemos esa conexión tan importante. Pero ahora bien, también tenemos que recordar que si nos hemos comportado indebidamente, si hemos puesto la zancadilla muchas veces, si no nos hemos comportado correctamente con los demás, también podemos tener visitas de aquellos que vengan a reclamarnos, que vengan a decirnos el por qué nosotros nos comportamos así con ellos aquí, en este mundo. Por lo tanto, como ella muy bien decía, tenemos que tener una vida armoniosa, una vida de paz, de tranquilidad, de seriedad. Mirad, yo sé que alguien en estas fechas estará diciendo, entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no voy al cementerio? Sí, tú puedes ir al cementerio, porque te sientes más tranquila. Muy bien, pero no vayas a llorar de pena. ¡Ay, mi hijo está aquí! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, no! Llora, si tú deseas llorar, porque es muy emocionante estar allí. Pero llora recordando los momentos hermosos que viviste con esas personas. Porque al llegar al cementerio, esos seres queridos que están en el otro lado no van a salir de la sepultura porque ahí no están. Pero sí van a venir porque les estás recordando. Y te van a decir, mamá, no llores, que estoy bien, que estoy alegre, que estoy contento, que me he encontrado con la abuela, con tal, con cual. Pero tú no les oyes porque tu angustia y tu dolor es tan grande que no les puedes oír. Por eso, Ve al cementerio si tú quieres. Lleva flores, sí, si tú quieres. Pero recuérdale con amor, para que en ese momento que él viene o ella te pueda decir mamá o hija, lo que sea, tú puedas sentir una suave brisa en tu cara, como si te estuvieses hablando. Vas a notar algo especial, porque están ahí contigo, porque te quieren, porque no te han olvidado, pero tú no oyes cómo te hablan, porque estás llorando de pena, de angustia, de tristeza, de dolor. No, no. Tenemos que hablar también de que ellos vienen a visitarnos cuando estamos en casa. Muchas de las veces sentimos como cruje un sofá, o vemos pasar una sombra, o hay un olor determinado de alguien a quien estamos lógicamente aludiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se preocupan cuando existe esa conexión, cuando existe esa sensibilidad entre nosotros. No nos abandonan nunca y ellos se molestan, ellos vienen a saber cómo nos encontramos. Son felices cuando nos ven tranquilos y sufren también cuando nos ven que nosotros sufrimos, como es lógico y natural. Pero ellos tienen también la posibilidad de venir a visitarnos, de venir a vernos, de venir a estar con nosotros. O a soñar con ellos. Y soñando, ¿no? Claro, y soñando mucho más. ¿Quién no sueña con un ser que ha partido al mundo espiritual? Si sentís ese abrazo, es un abrazo mucho más fuerte, mucho más sensitivo que el que podamos dar aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque ya cuando la materia la hemos dejado aquí y nuestro espíritu se ha independizado y ha ido al mundo espiritual, en el sueño sentimos esa vibración, sentimos ese abrazo tan hermoso que nos reconforta. Y cuando despertamos por la mañana decimos, qué noche más maravillosa he tenido, qué alegría tengo dentro de mí, porque he soñado con mi padre, con mi madre, con mi abuelo o con mi hermano, que nos hemos abrazado. Claro que sí. Mirad, pero cuando os vayáis a la cama, acostaos tranquilamente. Simplemente pedir a Dios, si es que creéis en Dios, y si no es igual porque Dios existe. Me gustaría soñar con tal o cual persona, pero dormiros tranquilamente y posiblemente podáis soñar con él. No es soñar, sino él baja o ella baja y nosotros subimos y a mitad de camino nos encontramos. Y como decía Juan Miguel, un abrazo del mundo espiritual no es comparable a nada de lo que hay en la Tierra, porque todo se queda pequeño. Esos abrazos, esos besos, esas caricias, esas sonrisas te iluminan el cuerpo, te iluminan el alma y lo estás reviviendo durante mucho tiempo. Así que si queréis tener esta sensación, iros a dormir tranquilamente, sin angustias, sin llantos, para que ellos puedan bajar. Porque si lloráis en exceso, ellos no pueden bajar, no les permiten bajar. Recordemos que hemos vivido muchas experiencias, que hemos tenido contacto con muchos, muchos compañeros, con muchos familiares, con muchos amigos, y ellos se encuentran al otro lado de la vida. No hace falta que hayan encarnado con nosotros en esta experiencia, pero ese sentimiento, ese amor que hemos llevado a lo largo del tiempo, todavía está perenne en nosotros y eso sirve para que ellos se preocupen, para que ellos sepan que nosotros nos preocupamos también por ellos y que naturalmente el amor que hemos padecido con ellos, que hemos tenido, que hemos elaborado a lo largo del tiempo con esas relaciones tan grandes, permanece con nosotros. Y eso es lo que nos vamos a encontrar al otro lado de la vida, cuando vayamos al otro lado como es natural. Claro que sí, y todos vamos a ir allí. ¿Y os imagináis qué maravilla encontrarnos con ellos? ¿Os imagináis no perdernos, saber que vienen a recibirnos, que nos están esperando? Eso es lo más hermoso que nos puede ocurrir. Durante mucho tiempo los investigadores han estado presentes precisamente en este tema tan importante. Todos somos médiums, todos tenemos la capacidad de poder escuchar, de poder sentir, de poder contactar con nuestros seres queridos. Y ha habido muchísimos investigadores que han dedicado su tiempo precisamente a ello. Y tenemos que estarles agradecidos porque ellos han estado dedicando su vida. Muchos de ellos elaboraron aparatos expresamente para tener una relación con el mundo espiritual. El espiricón, por ejemplo, que es un aparato diseñado para un mensaje desde el mundo físico al mundo espiritual y desde el mundo espiritual al mundo físico, donde hay una unión entre unos y otros. Hay a través Pedro Amorós, por ejemplo, os recomendamos todas las psicofonías que él ha podido grabar, que nos hablan precisamente de personas, de espíritus que están al otro lado de la vida y tantas cosas que tenemos. La mediunidad es un hecho fundamental y variable cuando se hace por caridad, cuando se hable verdaderamente con seriedad, como explicaba María Jesús, cuando es para algo útil que nos va a ayudar en nuestras vidas, no para una banalidad ni una curiosidad, porque para eso los espíritus con conocimiento no se prestan a ello. ¿Entendemos? Mira, ha habido grandes médiums a lo largo de la historia que han dejado cantidad de demostraciones que la vida continúa. En España ha habido infinidad de médiums. Había una, que era una señora, se llamaba la médium de las flores. Cada vez que esta señora entraba en trance, llovían flores. ¿Os imagináis qué maravilla? Pues como ella ha habido cantidades de médiums que nos han demostrado que no morimos, que hacemos un cambio, que nos vamos de la materia al mundo espiritual. Y eso es la esperanza que debemos tener para no sufrir tontamente. Pero lo que debemos hacer también es tratar de que el tiempo que estemos aquí no acelerar nuestra muerte, porque entonces no vamos a verles. Vamos a seguir viviendo el tiempo que nos reste. Cada uno tendrá un tiempo. Y cuando llegue el momento ya nos llamarán y nos dirán que tienes que venir. Pues vamos y ya está. Para poder encontrarnos con nuestros seres queridos. Porque la vida continúa. Claro, tenemos que seguir viviendo con tranquilidad para saber que no se acaba nada, nada con la muerte. La vida continúa. Es más, el otro lado de la vida es la auténtica vida nuestra. Esto es un aprendizaje. Aquí es como si estuviésemos trabajando en una oficina, en un taller, donde queráis. La vida verdadera es la otra. Y allí nos encontraremos todos. Lo que hace falta es que estemos en un lugar hermoso, bonito, tranquilo. Esperemos que os haya gustado y que seáis todos muy felices. Y a ver si con un poquito de suerte esta noche todos soñamos con nuestros seres queridos. Muchísimas gracias, María Jesús y Juan Miguel, por compartirnos todo esto a toda la comunidad de Mindalia. Hay muchos mensajitos muy lindos de personas que también han tenido sus experiencias, han soñado. Claro, pues. Y qué lindo poder abrir espacio para comentarlo y tener desde su perspectiva también, saber un poco lo que ocurre cuando partimos. Continuar con el chat. Quiero hablarles de un próximo evento que vamos a tener dentro de Mindalia y ya volvemos. Muy bien. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de la experiencia humana. Desde las relaciones familiares hasta las amistades y relaciones de pareja, todas tienen un papel vital en nuestro bienestar emocional y psicológico. Mindalia.com organiza el nuevo Congreso Internacional de Relaciones Interpersonales a celebrar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, abordando vínculos profundos como la empatía, el amor propio, la comunicación asertiva, el desapego o la resolución de conflictos. Acompáñanos en este nuevo Congreso Internacional e infórmate en www.mindaliacongresos.com. Y estamos de vuelta con María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández. Vamos a ir con algunas de las preguntas que tenemos por el chat. Y nos pregunta Mario Acosta desde México lo siguiente. ¿Cómo decodifican desde el otro plano la culpa o cómo les afecta allá? Bien, pues es muy simple porque nosotros mismos, desprovistos ya de la materia, vemos claramente aquello que hemos fallado o en aquello que hemos acertado. es decir, nuestra conciencia es la que nos impone el lugar donde nosotros hemos de ser acogidos con otros espíritus que se encuentran dentro de la misma línea, que se encuentran dentro del mismo pensamiento que nosotros. Es decir, nadie nos va a juzgar. Nos vamos a juzgar nosotros mismos cuando partamos al otro lado de la vida, porque nuestra conciencia se despertará y comprenderá perfectamente dónde hemos acertado y dónde hemos fallado. Muchas gracias por responder a esta pregunta. Tenemos una preguntita por acá que nos hacen desde Colombia. Laura, y dice lo siguiente: hablamos de espíritu, ¿y el alma en dónde queda? El alma es el espíritu. Mira, lo que ocurre es que normalmente llamamos alma cuando estamos encarnados ahora. Yo tengo un alma, es lo mismo, alma y espíritu es lo mismo. Mi espíritu está encerrado ahora en mi materia, está aquí prisionero en mi materia. Cuando mi materia se quede aquí, mi espíritu volará como el de todos. Pero alma y espíritu es lo mismo, no te preocupes, es lo mismo. El mismo significado. Sí, significa lo mismo. Muchísimas gracias, así que ya lo sabemos. Tenemos una pregunta que nos hace Romina y nos pregunta sobre qué pasa con las personas que reciben la muerte mientras duermen. Ah, bueno, pues esto verdaderamente es una buena muerte, ¿eh? El descansar para el otro lado de la vida cuando estás durmiendo, verdaderamente ocurre en aquellas personas que tienen merecimiento, es decir, que a lo largo de su existencia han tenido una vida honesta, una vida de amor, una vida de responsabilidad, y es por eso decir un premio, ¿no? Un premio de que pasemos al otro lado de la vida sin sufrimiento, sin padecimiento, como otras personas que, por el contrario, en los últimos momentos es cuando a lo largo de una enfermedad están padeciendo muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir que es un merecimiento para la persona que desencarna de esta forma. Gracias por responder. Por acá nos hace José Olivares una pregunta. ¿Las personas que se suicidan, a dónde van? Ay, ay, eso es, mira, eso es terrible, no quiero hacer daño a nadie, pero no debemos suicidarnos porque estamos cometiendo un asesinato con nosotros mismos. Mirad, nosotros tenemos una vida que nos han prestado, un tiempo que nos han prestado, y debemos devolverlo cuando nos lo pidan, pero jamás cortar ese tiempo antes de que llegue ese momento. Los suicidas van al Valle de los Suicidas, que es un lugar bastante feo. Pero claro, dentro de los suicidas hay distintas responsabilidades, porque una persona que está enferma no tiene la misma responsabilidad que una persona que no aguanta más sus problemas, que no aguanta más vivir, que es, me suicido, me quito de en medio. No. Mirad, tenemos que acostumbrarnos a pensar, por muy mal que lo estemos pasando, siempre hay una razón. Y debemos tener paciencia, calma, tratar de solucionar los problemas que tengamos y esperar a ser llamados. Pero nunca suicidarnos, porque nos llamarán suicidas y criminales. Nos estamos matando a nosotros mismos. Es lo mismo que si matamos a otra persona. Por lo tanto, no debemos caer en ese error tan grave. ¿Tenemos problemas? Sí, todos tenemos problemas, pero hay que solucionarlos de otra forma, nunca quitándonos la vida. Salvo, como decíamos antes, estas personas que están enfermas de verdad, que a veces no saben ni lo que hacen, tienen otro tipo de responsabilidad. Pero vamos a seguir adelante, con calma. Gracias, María Jesús, por compartir. Tenemos ahora una pregunta que nos hace Adriana Soto y dice lo siguiente: si ya en esta encarnación hemos adquirido conocimiento frente al tema de la muerte, ¿para qué debemos iniciar a recolectar conocimientos en otra encarnación? Ay, pues es muy sencillo, porque por mucho que hayamos aprendido en esta experiencia, en esta vida, seguro que nos quedan muchas cosas para aprender. Y no solamente por aprender, sino también por reparar. Es decir, como decíamos antes, a lo largo de los años hemos convivido con otras personas, con otros seres, a los cuales, posiblemente les hayamos perjudicado y ellos nos hayan perjudicado a nosotros, claro que sí, ¿no? Y una encarnación nueva nos sirve primero para ir mejorando, para saltar una serie de pruebas que tenemos que soportar, para unirnos a aquellas personas a las cuales, lógicamente, por motivos aparentes ya, renunciábamos a ellas, nos estábamos enfrentados a ellas. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Nos gustaría que cada uno de nosotros, honestamente, pensase si su conocimiento, si su inteligencia, si su forma de vida es totalmente satisfecha. Echaremos en falta muchas de las cosas que no hemos hecho y que podemos hacer. Precisamente en ello es en lo que debemos estar presentes en otras experiencias, en aquellas cosas que tenemos que aprender todavía y en aquellas cosas que tenemos que reparar anteriormente. Muchísimas gracias por responder, Juan Miguel. Nos hacen otra preguntita por acá que dice, ¿cómo saber si el libre albedrío que ejercemos de la misión de vida? Unos creen que son hacedores de realidad y otros que está escrito hasta la forma de morir. Bueno, no todo está escrito. Hay cosas que sí las traemos ya pensadas y tenemos que hacer. Pero después aquí tenemos nuestro libre albedrío. Yo puedo haber prometido antes de renacer de nuevo muchas cosas. Llego aquí, las he olvidado. O a lo mejor según me va viniendo la vida, digo, esto no me interesa, no me gusta y no lo hago. Tengo libre albedrío de decidir si hago una cosa bien o mal. Va a ser siempre mi situación. Si lo hago bien, fantástico. Si lo hago mal, volveré a repetir curso, como se suele decir. Pero el libre albedrío siempre le tenemos. No vale decir, es que hice esto porque me lo mandó tal. No, tú podías haber dicho, no lo hago o sí lo hago. Siempre, siempre existe el libre albedrío. Y no todo por lo que pasamos está ya premonición, es una premonición del tiempo pasado. Hay algunas cosas que sí, como por ejemplo los hijos. Antes de renacer ya sabemos si tendremos hijos o no tendremos hijos. Eso sí está pactado. Ahora bien, llegamos aquí y no queremos tener hijos. Bien, nuestro libre albedrío ha funcionado. Pero cuando lleguemos al otro lado, puede que nos digan, prometiste algo que no has cumplido. Tienes que volver a renacer y tendrás que recibir a estos espíritus. ¿Por qué? Porque esos espíritus que vas a tener como hijos, se tiene una deuda con ellos y ellos contigo. O tienes el deber de ayudarles a crecer por alguna razón. Sea la razón que sea, no importa. Lo que importa es que verdaderamente nos ayudemos. Y tener hijos es algo muy hermoso, porque estamos dando la oportunidad a que esos espíritus que van a renacer a través nuestro tengan la oportunidad de crecer y de cumplir con aquello que les faltaba por cumplir. Si nuestros padres no nos hubiesen recibido, nosotros no estaríamos aquí ahora. Por lo tanto, vamos a pensar. Nos han consultado sobre el tema de la muerte. La muerte no existe como una fecha determinada, no, puesto que se va reflejando en función de nuestra vida, de cómo actuemos, de cómo este vehículo nuestro, este vehículo lo cuidemos y también, lógicamente, por aquellas cosas que nosotros tengamos que realizar. El tiempo será el que nos marque, porque ahí ocurren los accidentes, ya ocurren una serie de circunstancias, de enfermedades concretas, que muchas de las veces nos las hemos buscado nosotros por él, precisamente el libre albedrío que estamos hablando en este instante, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por responder a esta pregunta. Silvia Silva nos hace la siguiente pregunta y dice, mi papá tuvo una enfermedad muy larga y sufrió muchísimos años. ¿Eso significa que es una especie de sacrificio o purificación por el linaje familiar o a qué se debe? Bueno, verdaderamente nos dice la pregunta, casi ella se contesta, ¿no? Es decir, ese sacrificio que ha tenido a lo largo de todo ese tiempo de enfermedad le ha servido básicamente para ir mejorando a lo largo del tiempo, sobre todo cuando adquirimos una enfermedad determinada y no nos quejamos, es decir, no reclamamos, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Porque muchas de las cosas que nosotros padecemos, muchas de las enfermedades o situaciones, no las hemos proyectado nosotros antes de reencarnar precisamente para avanzar más rápidamente. Así que aquellas personas que durante un largo periodo de tiempo se encuentran con esa enfermedad, que a veces es tan traumática, pues lógicamente han avanzado mucho en su camino de evolución. Gracias a los dos por haber estado acá con nosotros el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme compartir una vez más con ustedes a través de la pantalla y con todas las personas que han estado acá presentes enviándonos sus mensajitos, sus comentarios en el chat en directo. Les recuerdo a todos que este video en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo con todas las personas que necesiten escuchar esta información. María Jesús y Juan Miguel, los invito a que cierren este espacio con broche de oro para todos nosotros. Pues claro, es un placer, primero, haber participado, como decíamos antes, en este congreso, de habernos dado la oportunidad de transmitir ese conocimiento que nosotros también hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, y sobre todo recordar a las personas que la vida continúa, que no termina todo en el cementerio, como decíamos antes, sino que vamos a tener la oportunidad no solamente de conocer a nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros, de estar con ellos, sino también de programar una nueva experiencia que va a ser mejor, lógicamente, que esta que hemos tenido. Muchas gracias, Mindalia. Muchas gracias a ti por habernos permitido estar aquí con todas estas personas que nos han estado escuchando, que les damos también las gracias. Esperamos que les hayamos esclarecido algo y poquito a poco podamos seguir caminando y algún día nos encontremos todos juntos en el lado espiritual, en un lugar hermoso, tranquilo, sin tanto dolor y sin tanta angustia. Muchas gracias, felicidad para todos y vamos a seguir caminando, que aún nos queda mucho por vivir.